Es la primera vez que hacemos este tipo de cursos en un CIU. Siempre hemos trabajado en el interior con Durazno Integra y bueno, en este año empezamos con esta nueva experiencia en el CIU Moroni con un grupo realmente espectacular y bueno, el curso que se está dando es un curso de conservas artesanales y bueno, la gente realmente se ha enganchado. Empezamos en noviembre y ahora en diciembre vamos a parar por enero y vamos a retomar, pensamos que mediados de febrero, para que tengamos la mayor concurrencia posible. ¿En qué consiste esta formación, esta capacitación? ¿Hay actividad teórica y práctica? Sí, cuando hicimos las inscripciones superaron ampliamente las expectativas, entonces en la primera jornada hubo que separar el grupo en dos. Ahora está funcionando un grupo los martes y otro grupo los sábados. La actividad es práctica, pero también incluimos mucha teoría de los por qué. O sea, seguramente mucha gente hace este tipo de elaboraciones, pero hay muchas cosas que no entiende, o por qué las hace, o por qué lleva determinados ingredientes, o lo que sea. Y estamos apostando a más que eso, estamos apostando a que la gente pueda emprender, o sea, buscar la forma de que puedan tener un ingreso adicional. Entonces los vamos a acompañar a través del Departamento de Desarrollo, aquellos que decidan emprender, porque nos interesa mucho más el post-curso que el curso. Se trabaja en la elaboración de productos dulces, salados, agridulces. ¿Se trabaja todo en horno, por ejemplo? Nosotros lo que estamos tenemos una serie de elaboraciones que incluyen todo tipo de dulces, en varias formas, digamos, mermeladas, jaleas, almíbar, dulces de corte, tipo los de dulce de membrillo. Después tenemos una unidad que tratamos la parte de lácteo, vamos a ver queso, vamos a ver yogur, vamos a ver dulce de leche, elaboración de ricota. Y una tercera parte, digamos, donde, por ejemplo, ahora hemos hecho pamplonas y pollos rellenos, pero vamos a hacer también hortalizas en vinagre, vamos a hacer lengua a la vinagreta, todas las digamos recetas tradicionales caseras y bueno, y tratar de buscar que sean lo más seguras posible, porque también buscamos eso, un tema de seguridad alimentaria, y que bueno, y que la gente pueda comer un poco más sano, que se anime, y a tratar con esto también, que es un gran pedido que tenemos y que es mi otro tema, de incentivar las huertas familiares. Para poder hacer, claro, van de la mano porque en sí estos productos generalmente, si nosotros compramos la materia prima, terminan siendo caros. Entonces, la idea es poder producir y poder industrializar eso en forma artesanal. ¿Se cuenta con todos los elementos como para manejarse? Por ejemplo, hemos visto la incorporación ahora de, ¿cómo corregís? ¿Una cocina, un quemador? Sí, las instalaciones de sí, por lo menos, yo no conozco muy bien los otros, pero sí es espectacular, tiene una gran cocina. Y bueno, como la idea era tratar de sacarlo antes posible, hay elementos que están faltando, pero yo pienso que en el correr de estos días que vamos a estar de vacaciones, digamos, van a aparecer esos elementos que precisamos, y la idea, bueno, poder continuar durante el año, no solamente en este CIP, sino en algunos otros CIP, para poder darle oportunidad a todos los vecinos. Y porque la verdad que la misión de estos centros es integrar a los vecinos, que no sean solamente gente que vive cerca, sino que puedan venir y compartir, como hoy, por ejemplo, que estamos teniendo el cierre y que cada uno vino a con sus mejores ropas, a compartir un rato ameno, porque también eso se ha logrado muchísimo. Hay un grupo espectacular de gente toda muy amable, muy cordial. Entonces, acá, a veces cuando yo vengo a trabajar, siento que como que no trabajo, como que vengo a disfrutar. Finalmente, Marcelo, la actividad en el interior del departamento ya finalizó. ¿Cuándo se retoma y cómo ha sido un poco la evaluación del año? En el interior, con Durazno Integra se ha trabajado muy bien, a pesar de la pandemia. Y bueno, sí, ya se han finalizado prácticamente todas las actividades. También este año se ha apostado muchísimo el trabajo en las alcaldías. En el caso del Carmen estamos trabajando en armar una huerta comunitaria, porque se ganó un proyecto con la organización Sembrando, y es la que va a financiar esa huerta comunitaria. y en Sarandí allí estamos con talleres de huertas también con vecinos que se han interesado, y posiblemente 2022 también podamos tener huerta comunitaria en Sarandí.